Radio Libre 99.3. Fuck you, gordo. Choto gordo que me. ¿Qué pasa? Sabe lo que hizo. ¿Qué hoy pasa, Nicolás? Nada, es un fucking day in my life. Es un día de mierda en mi vida. Okay. Estoy muy enojado con todo, así que. Todo depende de vos. Ok. Esto es Tierra Zombie. Esto es Tierra Zombie, programa de rock todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en FM Radio Libre 99.3. Obviamente es un programa de rock, sí. Paso a explicar de un rock, poquito. Ya. Explico un poco. Fui a la facultad, rendí. Sí. Tenía aprobado y de repente. Oh, desaprobé. Es así. Pero bueno. Como un gol invalidado, te lo dicen convalidado. Sí, no. En realidad desautorizaron a un profesor que me había corregido el examen. ¿Qué fue? ¿Jefe de cátedra que hizo esto? No, porque el jefe de cátedra ni apareció. Fueron dos ayudantes. Pero bueno, pero ya está. ¿Estaba bien? ¿Estaba mal en realidad lo que habías hecho? No, para él sí. A ver, no estaba mal. No, tengo que entrar muy en detalle. O sea, muy en detalle, es no muy era, extenso, ¿no? En detalle, ¿sí? No era algo que es A o B, es algo que. Claro, es, exacto. Y según puede. Él era lo más importante de la materia. Y ese parcial, o ese era un recuperatorio y un parcial en realidad, se aprobaba en base a eso. Entonces mi pregunta fue, bueno, ok, me hubiese tomado eso solo, ¿por qué me tomaste lo demás? No, lo demás es para rellenar, medio. Así okay. Que pierde toda seriedad la materia. Desde ese punto pero de bueno, vista... Bueno, por lo menos aprendiste el concepto de lo que había fallado, supuestamente, para repetirlo la próxima. ¿Vos en algún momento pensaste en estudiar psicología? Es lo que hago todos los días. Pero... Ah, no, bueno, porque en mi vida si vos te pones un consultorio me iría a psicoanalizar. ¿Por con qué? Vos. Te estoy preguntando. Imagínate en el momento en el cual uno tiene un 7 bajo la mano y se transforma en 3. ¿Qué puedes aprender? Ok, sí, es verdad. Ok, bueno, a eso me refería. El objetivo es aprobar la próxima. Muy bien. Bueno, está bien. Sos una persona. ¿Te acordás el muchacho este que hacía la propaganda de con Fleco y Male? El doctor Violi. Sí. ¿Te acordás que era? Vamos para adelante, no se droguen, chicos, sos igual. En este momento para mí sos lo yo mismo. Traje algo para alegrarte. Yo vi una foto que venía en la 1320 y le tiraba dardos. A traje algo para alegrarte, lo voy a mostrar. Lástima que no hay como que. A ver. Mirá lo que compré recién, acá cerquita. Y me estás mostrando un kilo de mandarinas. 2 kilos y 300 gramos de mandarinas. Digamos que a este muchacho que me puso muy... un 3 hoy, lo esperé abajo en la puerta y estuve pensando en cagar mi carrera y cagarme a trompadas. Y ahora con vos con la mandarina sos el candidato número 1. Pero pará, no, está todo bien. Es para alegrarte, las vi muy, sí. No hay nada que a mí más me alegre que las frutas, y menos más la mandarina. Es una cosa que yo todos los días sueño y digo, pucha, ¿cuándo me voy a comer un par de mandarinas? ¿Cuál es tu relación con la fruta, Nicolás? Ninguna. ¿No? No, a partir de... es a través del helado, a través de un caramelo. ¿Ah, sí? ¿No comés frutas? No, es una cosa que no... De hecho, me cae mal la fruta. ¿No tenías esas dietas que tenías que comer fruta sí, un día pasaba, entero? Sí, la pasaba muy mal. Ah, ok. Ah, mira. No, que el helado no quiere decir que pese 200 kilos, claro, para los que no me conocen. No. Pero no. Más allá de eso, No, la fruta es una cosa que no... Yo, mi cuerpo... Yo pasaba recién caminando y me iba a traer una manzana, porque siempre me traigo una manzana y me la como cuando salgo de acá. ¿Cómo llegamos a hablar de fruta? Porque te juro por Dios que esta porque conversación me parece totalmente... Saqué la bolsa de mandarina. Inútil. Pero aporta no. Muy poco saqué lo que va de saqué la bolsa de mandarinas y por eso nos hicimos hablar de frutas. Está bueno este programa porque va como... Sábado a sábado, ¿no? Tiene que mucho que ver con el humor que tenemos. No, está obvio, bueno, obvio, está obvio, bueno, obvio, está obvio, bueno. Obvio. Bueno. Es así. Te voy a pedir... Sé que elegiste los primeros temas para pasar hoy. Sí. Yo te voy a hacer una única pregunta. Dependiendo de eso, extendemos el bloque un ratito más o vamos directamente a la música. La música que elegiste vos para iniciar. Sí. No, es lo que yo opino. Después, si querés seguir hablando vos, seguí hablando, está todo bien. Digo, la música que elegiste para iniciar, ¿me va a levantar el ánimo? ¿Lo va a planchar? La primera canción sí, es muy para arriba, una canción que va para arriba. Sí, me va a levantar el ánimo. Me gusta empezar siempre. Me va a levantar el ánimo. Sí. ¿Me lo prometés? Sí. Entonces yo diría, vamos a la música y después charlamos un rato. Dale. You mean? Bueno, primero pasó Suicidal Tendencies con Pop Song. A pleno, una, ¿eh? Una canción que... Gran banda, me encanta. Una canción que hace como burla a las canciones típicas pop. Con Mico Myers. Sí, sí, sí, sí. Uno de los últimos discos de Suicidal. Y luego Rescue Me de Buckcherry. Me levantó mucho más la de Buckcherry, te tengo que decir. Buckcherry es una banda bien para arriba siempre. Sí, sí, sí. Esta, igual las dos son bastante para arriba. Muy buena. Así que bueno, esto es Tierra Zombie, programa de rock. Nos pueden llamar al 4551-9498. También tenemos un mail, tierrazombie@gmail.com, @gmail, como quieras. Como quieras. Y también tierrazombie.blogspot.com, nuestro portal en internet, nuestro blog. Exactamente. Nuestro lugar. Sabes que hoy no traje disco en el día de la fecha, vos creo que trajiste. Traje, sí. Vamos a estar haciendo un review entonces del tuyo seguramente en Rock and Roll Radio, en unos bloques más adelante. Tenemos un montón de cosas también. Obvio, obvio, obvio. Sí, yo traje dos discos, estoy escuchando bastante, bueno, porque joya. Encontré, tuve una revelación en mi vida. Ajá, a ver, me interesa. Viste que yo hace bastante estoy tratando de hacer deporte, con lo de la dieta, cuidándome. Sí. Y ahora que estoy lesionado. ¿Querés ser el cantante de una banda? Estoy lesionado, no. ¿Querés lograr buen estado físico para ser el próximo cantante de ver el Revolver? Pero para lograrlo. Y bueno, entonces no puedo hacer nada porque tengo esta tendinitis de porquería. Y el otro día dije, che, o la otra semana había dicho, che, para, ¿por qué no me bajo en Lanús y camino de Lanús hasta Banfield todos los días? Y camino una, son 55 estas minutos. Estas ideas tan celestiales, tan bestiales y tan, entonces dije, tan wow, ¿tiene ¿no? sentido? ¿Se te ocurren en qué momento? Justo estaba volviendo en el tren. Cuando estás en el baño. Estaba volviendo en el tren. Y entonces lo que hago es llevarme las zapatillas en la mochila, bajo en la nube, me pongo las zapatillas, me pongo a escuchar algo y camino. ¿Viste que, un disco? Que el cerebro de Einstein, un japonés lo compró, sí, para poder estudiarlo? Yo creo que vamos a hacer lo mismo. No. Pero lo van a comprar tipo en algún médico al borda, alguna cosa así. Y lo van a analizar. Porque tenés ideas muy... Aparte, lo más lindo cuando me contás tus ideas, vos me las contás. ¿No te parecen lógicas? No, claro, ahí está el tema. Vos me las contás como diciendo, el otro día iba caminando por la calle y me puse a gritar, ¿viste? Como uno camina por la calle. No. Son revelaciones que... A nadie, a la gente no se le ocurre cuando está volviendo el laburo en el rock apretado, decir, me bajo en Lanús y camino hasta Banfield. Total. Son 35 cuadras. Está buenísimo. Un martes. 5,2. 6:30 de la tarde. Sí, además hizo un frío esta semana. Claro. Pero yo, bueno, la verdad, ¿no? Una campera y las zapatillas. Yo voy a hacer un repaso un día. Okay. De mi vida. Y voy a tratar de encontrar el momento en el que te conocí. Okay. ¿Cómo crecimos a la par, en paralelo? Porque no puedo creer todavía. Desde los 4 años que nos conocemos, ¿eh? Desde los 4 años que nos conocemos. Pero lo loco es que sos el amigo así que tengo. No es que tengo un grupo de amigos que digo, bueno, ellos son todos así, ¿no? Está buenísimo igual, ¿eh? Ok, gracias. Igual, no. A mí me gusta que todos mis amigos sean diferentes. Uh-huh. Está muy bueno, está muy así bien. Así que nada, eso. Y bueno. Y caminas hasta tu casa. Caminas desde mi casa, Lanús. Está muy bien. ¿Y qué sentís cuando llegas? Entre 52 y 55 minutos, claro. ¿Qué sentís cuando llegas? Nada. Siempre, El otro día estaba viendo un video que recomiendo ampliamente. Algunas lo contamos, me parece. Hay como un cómico, una especie de cómico francés, Rémi Gaillard. Sí. Es un ex jugador de fútbol de. De uno de los clubes más grandes de Francia, en este momento no recuerdo si era el Paris Saint-Germain, alguno de esos. El pibe era como una máxima promesa de las inferiores de ese club, se lesiona y le pega muy bien a la pelota. Entonces empezó a salir a la calle a pegarle la pelota y a hacer distintas cosas por París. Lo ve alguien, se lo recomienda Nike y lo utilizan para una publicidad. ¿Te acuerdas de Minuto 90 cuando Nike salía con ese logotipo de Minuto 90? Sí. Que era un círculo con un 90 en el medio. Entonces el pibe le pega esa calcomanía de distintas cosas durante... Bueno, vos lo viste, creo, pero bueno, se lo estamos contando a la gente, ¿no? Se lo pega a distintas cosas en la calle y desde distintas distancias le pega con la pelota. La cosa es que el video ese dio vueltas por YouTube y se hizo muy, muy, muy, muy famoso. Entraron miles y miles de personas diarias. Entonces el tipo dijo, esta es la mía, estoy lesionado, no puedo dedicar más al fútbol, este es el curro. Y entró a hacer videos de distintas cosas, ¿no? Ya directamente no con la pelota. Y bueno, entre muchas de esas cosas que hizo fue una joda Rocky. Bueno, sí. Es muy gracioso, hay que verlo realmente. Está bueno. Ahora, vi un video hace poco. Sigue haciendo, imagino. Sí, sí, obviamente, saca todos los meses. Uno hace poco, viste que en Francia, bueno, que de hecho creo que se corrió la semana pasada, el Tour de France, sí. La carrera está más importante del mundo de bicicleta. Es como el mundial de bicicleta. Se ponen en una callecita donde andan muchas bicicletas y bicicleta paseo. De repente, imagínate, vos venís con tu bicicleta por la calle, lo más pancho, paseando con la bolsa del pan que fuiste a la panadería, y de repente sentís que de atrás se te acerca un auto con un loco, con un megáfono, gritándote un nombre que no es el tuyo, y te dice, come on Richard, come on, y de repente empieza a aparecer gente de todos lados, que empieza a correr al lado de tu bicicleta y te empieza a alentar. Haces 40 metros y de repente llegas y hay más gente, o sea, 100 personas, te empiezan a te dan una copa, te levantan en brazos y empiezan a gritar, no, lo conseguiste, ganaste el Tour de France, te empiezan a gritar, sí, aparece un periodista y te hace una entrevista, y vos no entendés nada. De repente aparece un tipo en pelota, ¿viste? Es muy de los europeos, ponés en bolas. Un tipo en pelotas corriendo al lado tuyo de la bicicleta. No, es genial. ¿Un día te va a pasar eso? Un día te vas a bajar en la luz. Te vas a bajar en la luz y te van a premiar porque van a decir, ganaste el Tour Mundial de Caminata. ¿Viste que es una disciplina la caminata? Te va a pasar. Yo te lo haría. Es más, dentro tendría que haber contado. Tendría que haberme puesto de acuerdo con cierta gente. Okay. Imagínate esto, de repente llegás y ves toda gente, aparte gente disfrazada. Disfrazada de diablo. Bueno, en uno de esos sketch hay un chabón con una bandera argentina. No. Búsquenlo, pongan Remy Gailar, así como suena, Remy, R-E-M-I, espacio, el apellido de Gailar es G-A-I-L-L-A-R-D. Y pongan Tour de France. Y van a ver el video, es genial, te lo juro que es genial. ¿Cuánto dura? ¿Un 2 minutos? No, porque son varios, a varias personas se lo hacen. Durará 5 o 6 minutos. Uh-huh. No, es impresionante. ¿Alguien reacciona mal? No. No, se cagan de risa. No. Son, algunos son con mala intención, entre comillas. Pero no, es que el chabón te desconcierta. Ponele, en otro, no entendés nada. Va a un kiosco, como a comprar cigarrillos, no sé qué historia. Lo atiende un tipo, qué sé yo, tipo, viste, los drugstore. Entonces el chabón le dice, no sé qué, ¿tenés cigarrillos? Ponele, no sé bien qué le pide porque son en francés. El tipo le dice, sí, ok, aguantame, le dice. Chifla y de repente caen 50 personas adentro del kiosco que arman una rave. O sea, con música, todos empiezan a bailar sacados. Pero una rave, todos le hacen un quilombo en el kiosco y se van. Ok, no tiene cero sentido. Todo cero sentido. Después en otro, no sé, está en el supermercado, se disfraza de Pac-Man y disfraza a dos amigos de fantasmitas, no, y entra buenísimo. A correr por adentro del supermercado el chabón, ¿entendés? Y en un momento excelente. Come como una pelotita. Y viste que cuando come la pelotita Pac-Man corre, sí, a los fantasmas. Bueno, los fantasmas se dan vueltas, se transforman todos en azul y los entra a correr Pac-Man. Buenísimo. No, es genial. No, ampliamente bueno. Recomendado. De hecho, creo que es lo mejor que hay en YouTube hoy. Entre eso y el pibe. Tengo, mirá, ya se me están ocurriendo. ¿Lo vieron el video ese del flaco este que... ¿Vieron World of Warcraft? Este juego online, sí. Es el juego online más grosso de todos, el más popular. Es un juego de estrategia online, ¿no? Que se juega a través de internet. La cuestión que un pibe... viste que vos pagás mensualmente para estas cosas. Bueno, la madre, mucha plata, pide mucha plata, un adolescente. La madre le compra, le paga mensualmente esto de World of Warcraft. Y el chabón era un cebadito, un enfermo mental. Estaba jugando y empezaba a perder y le empezaba a pegar el teclado. Revoleaba el teclado contra la pared, tipo cosas así. Ah, me lo habías mostrado. Al chabón le sacan la madre, tipo como un castigo, el freak out se llama, The Freak Out. Buscan en YouTube, buscan The Freak Out y aparecen, son varios videos. El chabón es como que le cortan la cuota esta de World of Warcraft, del juego este online. Y el flaco se pone loco. Y el hermano, que es un hijo de puta, realmente, así con estas palabras lo digo, es mucho más chico, lo entra a filmar, filma las reacciones, le esconde cámara dentro del cuarto. Y el chabón se saca, por ejemplo, hay uno que está dentro del cuarto, y el tipo empieza, primero empieza a pegar la pared, ¿no? Empieza a pegar la pared, después se empieza a volver loco, se entra a sacar la ropa, se entra a autoflagelar, o sea, se entra a pegar a sí mismo. Increíble. Y en un momento, no sé si da para contarlo por radio, pero lo voy a tratar de ser gráfico sin ser burdo, agarra el control remoto. Y se lo pone donde... Oh, vale. Ok, ¿entendés lo que te quiero decir? O sea, yo cuando te digo, ¿sabes dónde puedes meterte esto? Bueno, el flaco hace eso exactamente con el control remoto. Es un... No, está completamente loco. Después se nota también, está tocando la guitarra, el hermano lo entra a joder, y el chabón se caliente y rompe la guitarra. Una guitarra eléctrica de... Mucha vida, no. Un loco, sí, me acuerdo, lo mostraste. YouTube tiene cosas varias cosas divertidas, sí. En realidad pero, esto no pero, sé si es como medio... Odio que YouTube se use en las reuniones sociales donde hay una computadora cerca. Está muy de moda. Eso no me gusta. Está muy de moda juntarte a tomar algo y poner YouTube para... En vez de poner música de fondo, poner YouTube. No, aguante la música. Sí, el tema... Se pierde el... El tema es se pierde la reunión en tu mano. Se pierde la reunión. Pero bueno. No, bueno. En fin. Sigamos adelante un poco. ¿Tenemos noticias bizarras para el próximo bloque? ¿O no tenemos noticias bizarras? Tendremos noticias bizarras. Tenemos de esta semana, bueno, la noticia más importante es lo del casamiento gay. Que exactamente, finalmente... no brindamos. Bueno, yo vine tan caliente hoy a arreglar el programa de una manera tan rara, pero. Bueno, finalmente se logró la unión de personas del mismo sexo, que sea legal. Un recontra burra para eso, ¿no? Buenísimo. Estamos buenísimo, todos de acuerdo en que sí. Todos menos... menos quién. Los religiosos. Menos lo que hicieron la protesta. Vi un par de monjas ahí, que era una imagen muy bizarra. Toda la oligarquía argentina protestando en contra del matrimonio gay, o una gran parte de los conservadores argentinos. Y monjas en el medio que festejando, no sé qué festejaban. No sé, no entendí muy bien esa. Fue una medio bizarra, porque aparte aparecían los periodistas de Canal 11, Canal 13, entrevistaban y la gente no tenía como. O sea, si bien vos te das cuenta cuál era la posición, el fundamento, ¿no? Mezclaban cosas, muy raro. No sé, tienen sus fundamentos, pero bueno, lo lógico es que no podés prohibir a dos personas que quieran estar juntas. Estar juntas, que quieran formar una familia. Formar una familia y. Exactamente. Es muy. Eso me da para pensar. Toda la gente que soporta o apoya a la iglesia y después salen con estas cosas que están en contra de preservativo, de esto. Ciertas cosas que son. Ciertas cosas que son. Sí, como que es. Modernas, lógicas. Aparte es tratar de parar, no la evolución, sino la evolución de la civilización, ¿no? Porque las civilizaciones siguen creciendo y amplían la búsqueda cultural, ¿no? Los márgenes culturales. Y hoy no podés tener las mismas. Porque en realidad no, tampoco son leyes, porque cada uno hace lo que quiere, gracias al cielo. No, en algunos países de Oriente, bueno, religión impone leyes, pero bueno, en nuestro caso, en Occidente, en países, entre comillas, libres, gracias al cielo no tenemos por qué seguirlas. Es una opción, es una elección y cada uno hace lo que quiere. Exacto. En ese sentido, si sos ortodoxo o si seguís una religión y vivís bajo las leyes de esa religión, bueno, es una elección tuya. Puede ser de tu familia, puede tener un montón de temas también sociales por detrás, pero... En el caso de la gran mayoría de la gente, hacemos lo que queremos. Y me gustó un tipo, ¿no? Que un cura, no me salía, un cura, que estaba a favor del matrimonio gay. Ah, mirá qué bueno. Y que lo escuché. Hay varios. Hay uno, de hecho, muy famoso, no me acuerdo el nombre ahora, pero es que salió en varias radios. Pero bueno, en este caso era otro, que lo entrevistaron, y el tipo decía, ¿no? Si bien bajo los términos de la religión ortodoxa, católica ortodoxa, estaría mal esto... El tipo decía, yo no sé si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. De hecho, mi opinión no importa porque yo no soy gay. Y de hecho, yo soy cura y me debo a Dios. Pero el tipo decía, ¿por qué prohibírselo si lo van a seguir haciendo? Porque van a estar siguiendo, estar juntos, digamos. Si vos y yo fuésemos gay y queremos estar juntos, viviríamos juntos por más de que la ley no nos permita casarnos. En un crucero. Entonces, en un crucero. Bueno, también puede ser un crucero. Anota ideas, después lo chequeamos fuera del aire. Pero digo... traje a memoria un episodio que de Brasil, del crucero, ¿te acordás? No, eso fue. Eso lo podríamos contar, pero lo vamos a contar después. Espera, déjame cerrar esta idea. Digo, el tipo decía, ¿no? Si las personas lo van a seguir haciendo, se van a seguir juntando, van a seguir estando juntas, porque a la larga es lo que ellos quieren y es su naturaleza. Digo, ¿por qué aprovechar de que hoy tenemos la oportunidad de que realmente se debata si darles leyes? Digamos, que avalen, que puedan estar juntos y tengan los mismos derechos que tenemos los heterosexuales, si siguen siendo personas, y qué mejor que esas personas puedan estar bien, puedan estar mejor de cómo están. ¿Por qué tenerlas mal? O sea, más allá de lo que vos pienses, no es que los homosexuales van a ser, como decía Bazán, el periodista de espectáculos, es tan conocido. El tipo decía, no es que a los heterosexuales que están en contra, ¿no? Decía, no es que los homosexuales vamos a salir a infectar a la gente y ahora de repente te vamos a tocar y vos te vas a transformar en homosexual. No, sencillamente queremos tener los mismos derechos que tenés vos, que tengo yo. O sea, me parece, ¿no? Además, inicialmente creo que el mensaje de Dios, si alguna vez vino y trajo a su hijo. Yo estoy viendo Stargate y para mí fueron todos alienígenas, ¿no? Yo estoy convencido. Okay, lo que sea, el mensaje es de amor y esto va en contra del amor. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Mi punto. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, la posición de este programa siempre estuvo bien definida en ese aspecto, o por lo menos en los aspectos en los cuales... nos solemos, cuando tratamos todo temas sociales, que no es siempre, es casi nunca, por lo general nos ensañamos con la iglesia, no sé por qué. ¿Será que sentimos que plantean cosas tan absurdas que nos molestan, ¿no? Pero bueno, está bien, cada uno hace lo que quiere y esto quedó demostrado, que cada uno hace lo que quiere. Hay que respetar, pero ellos no respetan a los demás. Igual tengo una pregunta, ¿viste? Cuando uno va a comer parrilla siempre pide, tráeme un matrimonio, decís, y te traen un chorizo y una morcilla. Ahora vas a tener que aclarar. Vas a tener que decir, matrimonio, dos chorizos, dos morcillas. Una y una, está bueno. Está bueno eso. Respecto a lo del crucero, ¿lo querés contar vos? Bueno, estamos un día en Brasil, en Florianópolis, en la playa. y fuimos los dos juntos. Palabra, a todo esto había un barco. Había un barco ahí en el medio del mar que supuestamente había anclado y. Y de repente veíamos muchos hombres de la mano, ¿no? Que caminaban por la costa. Exacto. Muchos hombres de la mano, chicas de la mano también. Sí. Dijimos, bueno, mirá que lindo Brasil, qué liberal, qué game friendly. Y fuimos nosotros a comprar, no sé qué. A buscar agua para el mate. Agua para el mate, excelente. Exactamente. Dentro de un parador de la playa. Y nada, nos preguntaron si. Pero fue peor todavía. Porque entramos los dos caminando. Y el chabón nos dio el agua y nos miraba. Y nosotros olvidamos que nos miraba y el chabón nos sonreía. Sí, sí, sí. Entonces decimos, bueno, qué buena onda que hay, ¿no? Con el brasilero argentino. Está todo bien, lugar turístico. Y en un momento nos preguntó cómo fue si estábamos de luna de miel, una cosa así. Sí, algo así. Y nosotros nos veníamos diciendo. No, flaco, o sea. No, de vacaciones, con los amigos. Y el chabón no sabía cómo remarla después. Fue muy bueno. Obviamente nosotros nos hemos ido con 6 amigos más. Claro que. Tuvimos que contar la anécdota. Lo podemos haber guardado tranquilamente porque estábamos los dos. Pero lo contamos y no, bueno, obvio. Es el día de hoy que nos siguen cargando. Y está muy bien. Bueno, estamos haciendo un programa de radio, ¿no? Todo fue en base a eso, en realidad. Radial. Totalmente. Pero bueno, ¿con qué vamos? Vamos con un poco de música, ¿te parece? En este caso, quiero hacer una aclaración. La primera banda que va a sonar es una banda muy conocida. Que vos no te gusta, pero este tema te va a gustar. Te lo prometo. Okay. Y la segunda banda es una banda que volvió y... Como leí por ahí en la página de ellos, en realidad, en uno de sus blogs, dice, somos sin lugar a duda la mejor banda de las bandas que nunca escuchaste. Primero Sonic Youth, después Best Kissers in the World. Ya volvemos. She's free. driven us apart. Picked my pocket from the start. Nothing lost, nothing gained. Just dirt on a t-shirt. Sonic Youth primero, luego Best Kissers in the World. Sonic Youth pasó con su tema Sunday y luego Best Kissers in the World con Dead Have Everything. Banda que volvió después de tanto tiempo, tantos años, brindo por el grunge, brindo por estas bandas que no fueron conocidas, que entraron en la vorágine de toda esa movida que surgió en los 90 allá de la ciudad lluviosa de los Estados Unidos, donde cinco triunfaron y algunas quedaron en el camino, otras siguieron por en una liga B. Yo, y ves quizás desapareció. Hoy traje un disco post-grunge. Bueno, no me adelantes. No te adelantes. Veremos. Cuando llegado el momento, que posiblemente sea en el próximo bloque, ¿o no? Sí, o hacemos bizarra. Bueno, perfecto. Me parece muy bien, muy bien. Tenemos algún par de noticias acá para leer. Noticias de rock, hoy vamos a hacer noticias de rock. Esa es la elección del día de la fecha. Bien, tenemos Van Halen Tour 2011 with United Triumph. ¿Qué quiere decir esto? Se reúne el Van Halen original y sale de gira en 2011. Exactamente, Eddie Van Halen, Alex Van Halen, David Lee Roth, etcétera, Van Halen on Tour. Dios. Ojalá pasen por Buenos Aires, ojalá pasen por la Argentina. Muero por ver Jump en vivo. Por ver Jump en vivo. Debe ser lo más. Totalmente, así que un brindis por eso también. ¿Qué pasó con Aerosmith? Joe Perry, guitarrista. No, bueno, Aerosmith sigue junto, es mentira su separación. Pero más allá de eso, Joe Perry tuvo un accidente de moto, lo que hizo que tengan que posponer algunas de las fechas del tour este que iba a comenzar, que se vino postergando. Porque en realidad debe haber pasado algo. Steven Tyler se debe haber peleado con Joe Perry, como se dice por ahí. Pero bueno, lograron limar sus diferencias, a pesar de que Joe Perry salió a declarar en algún momento de que iban a buscar otro cantante, qué sé yo, que esto que lo otro. El tema es que ahora se tiene que atrasar todo por la lesión de Perry. Perry ya no tiene 25 años como él cree tener. Ya no puede andar en moto y hacerse tanto el canchero. Se ve que se cayó con sus 60 años, te diría, largos. Debe llevar un tiempito. Por otro lado, tenemos Metallica anunció el final del tour de Dead Magnetic, o World Magnetic, en este caso World Magnetic Tour, el tour que presentan el disco, su último disco, Dead Magnetic, que estuvo acá en Argentina en tres fechas, dos en Buenos Aires, una en Córdoba, a la cual asistimos a las dos de Buenos Aires. Locales. Exactamente. Anunciaron que van a finalizar este show, que se van a dedicar a componer el próximo disco. Bueno, está bien. Y este show lo finalizarán en Nueva Zelanda. Esto va a ser el 21 de septiembre. Y bueno, justo el día de la primavera en Buenos Aires. No. Y el día de la primavera en Australia también, ¿no? Sí, está en el sur. Exactamente. Así que bueno, está muy bien. Buenísimo. Tenemos unas cosas más. Finalmente Led Zeppelin no se formará de nuevo en realidad, no. Porque estaba en esa búsqueda. El cantante de Alter Bridge, Miles Kennedy, era el elegido para reemplazar a Robert Plant en esta reunión medio atada con alambre. Un Led Zeppelin sin Robert Plant, sí, no sé qué puede ser. Está bien, mejor. Pero bueno, finalmente el baterista Jason Bonham y su compañero de banda Jimmy Page. Han decidido no seguir adelante con esto, con esta banda. Así que otra vez. Bueno, ¿qué más tenemos? Bret Michaels, este tipo que tanto hemos seguido este año, que no hemos pasado nada, ni él ni de Poison, vamos a tener que pasar el próximo programa. Algo de Bret, un grande, un luchador, aparte con todo lo que le pasó este año, con esa... ¿Cómo se llama la enfermedad? Vos te la acordás siempre. Sí, pero el ataque, o sea, aneurismo, pero es un ataque cardiocerebral, algo así, un ataque cerebral. Tuvo el mismo ataque que tiene en estos momentos Gustavo Cerati. Y bueno, él se logró recuperar, una recuperación, la verdad, monumental. Y volvió a los escenarios a las dos semanas de estar recuperado, la verdad. Y bueno, hoy está de tour, de gira. Aparte, imagínate que con todo esto, antes estaba haciendo shows donde juntaba a 1000 personas adentro de los halls donde daba sus conciertos. Ahora es impresionante. Y bueno, en realidad, le ofrecieron encabezar el CBS Rockstar, que es uno de los eventos más importantes de los Estados Unidos, los festivales de rock más importantes. Y bueno, obviamente es algo marketinero, pero bueno, le dieron si lo quiere encabezar, así que aparentemente lo va a hacer. También lo acompañaría en vivo en algunos temas Paul Stanley, cantante de Kiss. Mirá. Así que bueno, están preparando algo y aparentemente va a dar el sí. Estaría bueno que se junte Poison, sería una banda linda para ver, más teniendo en cuenta toda esta movida marketinera en base al accidente que tuvo y a su recuperación. Totalmente. Sí. Seguro que se van a juntar esas bandas, van y vuelven. Exactamente. Y por otro lado, una noticia relacionada un poco a lo que contábamos de Led Zeppelin. ¿Por qué? Porque el cantante que iba a ser de Led Zeppelin no va a ser de Led Zeppelin, sino que va a ser de Velvet Revolver. Aparentemente, tras este tour que Slash está haciendo de su disco solista, de su primer disco solista. Porque recordemos que antes tuvo una banda que se llamó Slash Snakebit, que en realidad no era solista, sino que eran bandas. Ahora se llama Slash, es él, toca la guitarra, distintos cantantes que lo acompañaron en este disco. Y bueno, está girando con un cantante fijo. Y ese cantante fijo justamente es Miles Kennedy, el cantante de Alter Bridge, o ex cantante de Alter Bridge. Que aparentemente Slash en esos post-show le dijo: che, bueno, si sos el cantante, lo reemplazas a Scott y armamos Velvet de vuelta. Y me parece que sí. Así que buenísimo para nosotros, que nos encanta esa banda. Sí, el segundo disco, Libertad, es muy bueno. Excelente, y el anterior también fue muy bueno. Okay. Va a perder un poco de personalidad, Scott le impregnaba mucha personalidad, se comía bastante los shows, junto a Slash, los dos en realidad. Pero bueno, este pibe, yo lo sigo de Alter Bridge y tiene una gran voz. No sé cómo será en vivo. Nunca escuché. O sea, escuché algún tema trajiste acá, pero nunca le presté atención y no me acuerdo. Recordemos que Alter Bridge es en realidad es Creed sin el cantante. Es la banda post-Creed, digamos. Cuando Creed se separa, el cantante se va por su lado y el grupo queda y consiguen a otro cantante, que fue este justamente Mike Kennedy. Ahora con Creed reunido nuevamente, con un disco del año pasado que, a pesar de las expectativas de la crítica para matarlo, como mataron a todos los discos de Creed, este disco fue recontra bien recibido porque fue un discazo. Y bueno, sacaron al problema. Sí, totalmente. Creed está fuerte hoy, entonces Alter Bridge dejó de existir, o por lo menos está en suspenso. Y va a pasar a formar parte de Velvet Revolver, que es un Dream Team, la verdad. Son todos ex Guns N' Roses, músicos. Es Slash también en el medio, ya tenés a uno de los mejores guitarristas de la historia del rock. Y bueno, y si le sumás un gran cantante o una promesa de gran cantante, puede llegar a ser una gran banda. Excelente. Esperemos que deje de ser Dream Team y que se transforme en una banda realmente en la cual uno pueda confiar que van a sacar más de 2-3 discos. Bueno, ¿no? No sé. Es raro. Slash en medio. Y más con cuando tenés tantas estrellas, ¿no? Matt Sorum en batería, Duff McKagan. Sí, está complicado. Pero bueno. Pero bueno, la idea es ir disfrutando disco a disco. Y si vienen bien, si no, también. Ahí sacaron otras cosas con otras bandas y listo. Totalmente. Post show o gran show que brindaron Megadeth, Anthrax, Slayer, Metallica y Testament, la de otra banda, si no me equivoco. Parece que fue una cosa increíble. Habría que buscar videos en YouTube. Yo intenté buscar ayer, no encontré. ¿Se habrán juntado o no? No tengo la más pálida idea. Lo que sabíamos es que el rumor existía de subir a tocar The Four Horsemen o alguna de esas canciones en vivo en el show de Metallica. Que suba Dave Mustaine, el cantante y guitarrista de Megadeth, a hacer alguno de los temas viejos con ellos. Pero bueno, no sé en qué habrá quedado, pero parece que el show fue todo un éxito, que las bandas quedaron re contentas. Bueno. Y en base a esto, Slayer, Megadeth y Anthrax decidieron armar una gira entre ellos, The Carnage Tour se llama, y van a estar girando a lo largo del mundo, parece. Primero arrancarán en Estados Unidos y después pasarán por distintos países. Tenemos una oportunidad de verlo, quizás. Slayer y Megadeth han sabido tocar en más de una ocasión acá en Argentina. Anthrax. No sé si lo hizo. Sé que veranearon en Mar del Plata. Más de una ocasión. Estuvieron cerca de venir. Pero no fue el tema de Cromañón. Ya era en ese lugar. Tenés razón. Era en febrero y en diciembre ocurrió esta gran tragedia que hizo que se cancele el show. Tenía las ganas de ir. Sí, una re banda. Sí. De hecho, de estas tres, si bien Slayer y Megadeth me encantan, pero la que más me llama es Anthrax. Para ver en vivo, si bien no está con el mejor cantante para mí de su formación, pero es una gran banda. Exacto. Y finalmente, una noticia no tan buena. El guitarrista Yannick Hurst de Iron Maiden. Opa. Hay un gran rumor de que dejaría la banda. Son tres. Es lo que se. No pasa nada. Además es. Pero también vas a decir que es el más peor de los tres. Ibas a decir eso. Que era el más peor de los tres. Pero Iron Maiden es grande en su composición, me parece. Igual están grabando de gira. Bueno, justamente salió a dar unas declaraciones Steve Harris diciendo que bueno, que está todo bien, que están grabando el decimoquinto disco de estudio, que están planeando la gira, que ya tienen el título del disco, que ya bueno, le cargó que nafta, está pasando bárbaro. ¿Le cargó nafta al avión Bruce? Aparentemente sí, pero bueno, como hay un tema con el petróleo, está como medio caro. Medio caro. Recordemos que Bruce Dickinson, cantante de la banda, es además piloto de avión. Y si tenés ganas, te compras el ticket para ir a verlo este año en Italia, en Roma. Salís de Inglaterra, te va a salir un poco caro. Salís de Inglaterra, compras tu pasaje y viajás y te lleva a Bruce. Fue buenísimo. Maneja Bruce. Eso que hicieron. Impresionante, ya lo hicieron. Lo hicieron una vez y ahora es la segunda vez. Hay un video en YouTube que pueden entrar y mirarlo. De hecho, en nuestro blog, en realidad, en tierrazombie.blogspot.com lo tienen. Y ven todo el ajite que cuando el piloto saludó a la tripulación. Más que los barra bravas argentinos yendo a Sudáfrica. No los sé. Fans de Maiden. Claro, totalmente. Pero yo los no fans veo. Ingleses de Maiden. Es verdad. Y bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, esta sí es una muy buena. Martín, ya vas a decirme que te tiene cansado en realidad. Pero nuevamente nace el rumor. ¿De qué banda legendaria se reúne? ¿Qué banda legendaria? Una vez más se reúne. Black Sabbath. Totalmente. Sí. Con Ozzy Osbourne. La puta madre. No dejan pasar el luto del pobre Ronnie James Dio. Claro, dijeron uno. Y tal vez estaban re contentos girando, tocando. Y dijeron, che, nos falta el cantante, Ozzy. Pero es hasta que Ozzy se canse, en realidad. Ozzy en realidad tiene Scream. Sacó Scream, un discazo. Un buen disco. Vos lo escuchaste, te encantó, a mí me gustó. Muy buen disco. Digo, que gire con Scream. Y que para el 2012 haga la reunión. Pará, no le queda tanto. Bueno, 2011. Boludo. No sé, digo. Ojo, bueno, irías a ver a Black Sabbath si viene. Con Osbourne en voz. Sí. Va a ser malísimo, pero lo voy a averiguar. El último show de Ozzy, digo. ¿Sabes que el otro día me encontré con una persona que le encantó el show de Ozzy? Sí. Que me dijo, el de Korn estuvo muy bueno, me sorprendió, pero el de Ozzy fue increíble. Digo, no. Evidentemente fuimos a un show distinto completamente. Bueno, pero. Pero bueno. Son los gustos, ¿gustos? Totalmente. No hay nada escrito. Y no tenemos mucho más. Bueno, YouTube ha reschedulado. ¿Cómo se dice en castellano? Recalendarizado su tour. Replanificado su tour mundial. Primero, obviamente, como todas las bandas grandes, van a girar por los Estados Unidos. Uh-huh. Y luego empezarán a bajar. Y seguramente a esa banda Me Juego, que la vamos a tener en Buenos Aires el año que viene o a fines de este año. No creo que a fines de este año, porque ya la estarían promocionando, ¿no? Es como que siempre, viste, los shows grandes, grandes, 6 meses antes se empiezan a promocionar. Pero seguramente vamos a tener YouTube el año que viene. Un tour que ya de movida llama la atención. A nosotros mucho, no es una banda que nos... Claro. Nos cae simpática, pero no es una banda que nos guste. Nos caen simpáticos los integrantes, en realidad, de la banda, ¿no? Pero... El sombrero no me cae. ¿No te cae bien el sombrero? Edge, Edge no te cae bien. No, a mí sí, bien. Me parece que es un guitarrista extraño. Da igual. No me parece el gran guitarrista que dicen que es. Me parece que es un guitarrista extraño que tiene sonidos raros con la guitarra, logra cosas medio... estrafalarias, pero bueno, me cae muy bien. Bueno, es un tipo que creo que a nadie le puede caer mal, totalmente. Aparte, un activista, un tipo que siempre está a favor de las cosas que uno dice, epa, esas cosas están buenas. Estará seguramente el año que viene acá en Argentina, o en este tour seguramente van a pasar por Argentina, van a pasar por Sudamérica. Y llama la atención para los que no nos gusta tanto YouTube, para ir por el tema del escenario, este escenario en 360, claro, sí. Donde uno puede ubicarse en cualquier parte del estadio y ver. Como le ves la espalda a Bono, después le ves el costado, le ves la... ¿no? Es verdad. Digo, qué sé yo. No, no, sí, siempre se destacó YouTube por hacer las mejores puestas en escena. Totalmente, por innovar. Del rock. Ahora, digo, la entrada va a salir. Ay, como todas las bandas, sí, grandes. Un poco más que Metallica, tal vez. Va a salir. ¿Cuánto pagamos Metallica? No sé, 300. 300 mangas. Y YouTube con un escenario en 360, ¿vos decís que va a salir 300? 400 saldrá el campo. 400 con mucho. Sí. Va a haber campo VIP, toda esa bojilada que hay. ¿Sacaste para Green Day? Muy bien, muy bien. Vamos a estar en octubre. Ese es el show que estamos esperando, es el gran show de este año. De octubre. Digamos, de la segunda mitad de este año, ¿no? Sí, en realidad. Pero bueno, para mí, lo vuelvo a repetir, Martin en algún punto coincide en esta idea. De las bandas que nunca se separaron y que están en actividad, es la más grande, me parece, del mundo. Y viene a presentar un gran disco, así que. Todo depende de ellos. Es lo que vos decís, todo depende de ellos. Tengo la referencia de alguien que los vio. Es un Pepsi, ¿no? Va a haber otras bandas. Todavía no hay nada. Y te van a poner Carcas, alguna de esas. ¿Te acordás de este muchacho que tocó con... Ah, yo vi Carcas. No. Carca era. Black, sí. ¿Te acordás de este muchacho? Sí. Que cantó antes de Ozzy Osbourne y recibió entre el escupitajo más grande. Sí. Tocando temas del rock. Pobre, ¿no? Sí, pues en realidad le ponía onda, él trataba de llevarla, tocó. Pero de Manal, no, tocó de Papos que, Blues. Como te ponga dentro con una camiseta arriba dentro de la hinchada si de Boca. Pero si hubiese salido Moyo a tocar eso, nadie le hubiese dicho nada. El tema es que era ese tipo que no conocía a nadie, que agitó, o intentó agitar. Eso, ahí molestó al público, me parece. Se subió y después dijo, yo soy amigo de no sé pero quién. Pero tenía actitud así, medio... Medio violenta, ¿no? Como que... Como se la recreía y la gente decía, ¿quién sos? Sí, totalmente. Después lo escuché yo en alguna entrevista que le hicieron en radio, qué sé yo. Se cae de risa. No, y el tipo es realmente del ámbito, es amigo de... Era amigo de Papo, amigo del Flaco Spinetta, digamos, de lo que es el circuito... No, obvio, es más clásico del rock argentino. Conocido, pero... Pero conocido entre ellos, ¿no? Yo no lo conocía. Vos sabés que yo consumo rock nacional y realmente... Yo que había escuchado el nombre, nada más. Pero bueno. Bueno. Vamos con música, vamos con música. En este bloque. Esto es Tierra Zombie, programa de rock en Radio Libre FM 99.3. Todos los sábados de 15 a 17 estamos acercándonos a la mitad del programa. Y bueno... Vamos a escuchar System of a Down. Vamos. Bloque New Metal. Chau, chau. Dale. Oh, Por eso, primero pasó Down, el video. En realidad un bloque bien, System of a Down. Después los ex System of a Down, que ahora no son más ex, sino que se volvieron a reunir. Pero en el medio armaron una banda que se llamó Scars on Broadway. Eso fue lo que pasó con su tema They Say, que fue el gran hit de la banda. ¿Con el cantante? No, baterista y guitarrista. ¿System of a Down se va a juntar de nuevo? Se juntó este año. ¿O este tipo? No, en realidad con el cantante, con el más. Sí. Serge Tankian. Con Serge Tankian, sí, totalmente. De hecho, están componiendo y buenísimo. No sé, en pregrabación, producción. Es un nuevo disco. Esto es Tierra Zombie, el programa de rock en Radio Libre FM 99.3. Vamos al bloque llamado Mundo Bizarro, donde hay noticias bizarras de este planeta loco. Exactamente. Vamos con la primera nota. Mujer aterriza en auto luego de caer 3 pisos y se va a dormir. Una mujer aparentemente se cayó de un edificio de 3 pisos, de una ventana en el 3er piso, aterrizó en su auto, se metió en la casa de un vecino y se durmió 2 horas. Lo que dicen es que la mujer se despertó, fue a la ventana para abrir la ventana y se cayó. Y después rebotó del auto, sí, del techo del auto, se metió por la puerta de un vecino abierto y se entró en la casa. No, la encontraron dormida 2 horas después. Y después muy poco creíble. Sí, sí, sí. Dicen que no estaba sufriendo de... No tenía, digamos, heridas críticas. Pero ella... ¿No estaba sufriendo? No se acordaba. No se acordaba qué le había pasado. Dios. Así que... ¿Quién fue el que contó todo eso? La policía. ¿Y cómo dedujo que pasó eso? No entiendo. No, porque... Porque vieron, supuestamente vieron el auto abollado. Ah, bueno, y dedujeron, hicieron como un peritaje. Y además estaba un poco machucada, estaba tampoco, es que no tenía nada. Ok, perfecto. Pasamos a la siguiente. Pareja ebria detenida luego de encontrar bayoneta y alcohol en el carrito, en el... ¿Una bayoneta? Sí. ¿Bayoneta? ¿Qué es la bayoneta? Es como un... ¿Viste esos rifles que tienen? Ah, perfecto, cuchillo. Perfecto, perfecto. ¿Sabes por qué me lo estaba mezclando? Porque... Bayoneta y entendí ballesta. Y después dije, no, bayoneta no es ballesta, ¿qué es? Y ahora me acuerdo, sí. Claro. Lo usaban en la Primera Guerra Mundial. Estos rifles tenían como viejos, un cuchillo, exacto, en la punta. En el cochecito con sus hijos. Una pareja estaba caminando ebria. Sí. Y con un carrito con dos niños, ¿no? Y lo que había era botellas de alcohol abiertas y una bayoneta con los niños dentro del carrito. Sí. Una familia reportó a esta gente porque trataron de robar una bicicleta de un Porsche de una casa. Y bueno, cuando los policías los encontraron, vieron que estaban un chico de 1 año y uno de 4 años en el carrito con bebidas de alcohol abierta y la bayoneta ahí. O sea, y estaban los padres estaban muy borrachos y muy lejos de su casa. Súper bizarro. Así que sí, muy bizarro. Llevaron a los chicos un pariente y bueno, obviamente metieron en cana. Estos, sí, sí, obvio. Estos dos padres negligentes. Vamos a la anteúltima noticia. Dale. Adolescente buscaba bombachas limpias. La policía en... Adolescente no aclara el género. Okay. Adolescente. Buscaba bombachas limpias. No, en realidad a ver de qué sí trata. Dale, niña, vamos. Adolescente. Vamos. Bueno, ya me... Ya te arruinaste. La policía en Minnesota dijo que una chica de 15 años fue citada por robarse 44 bombachas porque citó que necesitaba ropa limpia, ¿no? ¿De necesitaba... dónde? ¿Sabe de dónde esto? Sí, de un Kmart. De un Kmart. Un supermercado. Es la competencia de Walmart. Claro. En los Estados Unidos. Tenían una bolsa llena de bombachas y cuando la policía... Y se fue, ¿no? Y pasó la línea, digamos. Sí. Y cuando la agarró la policía, le dijo, che, ustedes esperan que yo use bombachas sucias. Necesito bombachas limpias. Un fundamento completamente válido, pero bueno, en realidad hubiese sido mejor que la pague, ¿no? Una chica de 15 años. Cosas locas que pasan, seguro estaban adolescentes molestando, ¿no? Sí, totalmente. Ahora vamos a la última noticia. Como el capítulo de Bart en los Simpsons cuando se roba el videojuego. Sí. 72 víboras encontrás en un departamento. 72. 72 víboras. Sí. ¿Venenosas? ¿No venenosas? ¿De todo de tipo? De todo. Oficiales de salubridad animal estuvieron... Todo el lunes a la tarde en el apartamento en una ciudad en Albuquerque. Otra ciudad muy nombrada por los Simpsons. Donde encontraron muchos reptiles y víboras. Muchos eran boas constrictoras. Estas ¡no! Grandototas. Esas te matan. Esas te pueden matar. Esas no hay vuelta atrás. Bueno, y... Entraron al departamento y era un quilombo, había agujeros en las paredes y pisos. Claro. Había un olor terrible porque a la había piel que habían cambiado. Estaban muchas pilas de caca animal, digamos. Claro, sí, de caca de víbora. De caca de víbora. Sí, de excremento de víbora. Y los reptiles los llevaron obviamente a un lugar de cuidado animal para que la gente los venga, la gente que quiere cuidarlos se los lleve. Pero bueno, también había un montón de víboras muertas que las tiraban en la bañadera. No. También una pila en la cocina, en al lado de la cocina donde cocinaban. Un montón de ratas, Y claro, porque se alimentan de las ratas, las víboras. Ratas y ratoncitos muertos, que bueno, que eran para alimento de las víboras. Y esto, y había también, además, vivía una señora con tres hijos, de 8, 6 y 2, que creo, vivían ahí y los mandaron a vivir con los abuelos, obviamente. ¿De dónde habían sacado las víboras esas? No tengo ni idea, las compraría. El chico más grande ya no podía vivir en su habitación porque no por todas las cacas de víbora, así que dormía donde podía. Así que no se imaginan cómo los chicos jugaban ahí entre todas las víboras. ¿Y defensa defensa del animal se metió en esto? ¿Hizo sí, algo? Obviamente, fue la que sacaron, limpiaron todos los animales, la llevaron. Pero bueno, realmente es como, imaginate, entras a una casa con 72 víboras. Estas cosas locas que pasan en el mundo. Muy raro. Pero bueno, terminó Mundo Bizarro. Me parece muy bien. De Guerra Zombie. Y bueno, vamos a escuchar algo de música. Y luego volvemos, ¿vale? Dale, me parece muy bien. Party, man, we're not gonna do lately. So pasó primero Rock Party con Hunting for Witches y luego The Hives con Dire Right. Dos bandas que me encantan, muy modernas. Dos temas, dos bandas de rock moderno. Dos bandas, modernas en realidad de la década pasada, ya moderno es otra cosa, ¿no? Bueno. Pero nosotros como somos bien noventosos, para nosotros todo lo que se fue en los 2000 es la música moderna. Nos está escuchando un chico de 15 años y dice todo tan, son dos viejos chotos tan locos. Rock Party es una cosa rara como la conocí. Porque estaban contando cómo había el chico Catupecu que tuvo el choque, cómo había sido. Y estaba contando el hermano que estaba escuchando Block Party. Mirá qué loco. Y dije, uy, voy a ver qué onda esta banda. Muy bueno, yo la vi en vivo. La vi en vivo cuando tocaron acá con R.E.M. En realidad los discos que bajé, que conseguí, como que no están muy llenos de muchos hits, pero hay dos o tres hits que están muy buenos. Sí, es una banda que tiene muy buenos temas y temas que son para pasarlos. Claro, claro. Sí, claro. Me pasó eso también a mí con Block Party. Está buena. No me parece wow, pero los discos no, está bien. Es difícil escuchar. En vivo están muy bien, suenan muy bien. De hecho, llama mucho la atención la voz del cantante, que uno dice, repite, te imaginas un cantante blanco de Britpop. Sí. Y el tipo en realidad es un cantante afroamericano, es un cantante negro. Y no tiene voz de negro, ¿viste? No tiene el caño ese que tiene un claro. No sé, el cantante, ¿cómo se llama? El cantante de Stack Mojo. Sí. O, no sé, el de Living Color. El de Alice in Chains. El de Alice in Chains nuevo. Will Duval. Así que, ¿qué te iba a decir? Bien. Pero bueno, nada, linda banda. Y bueno, The Hives, sí, eso sí, es una banda con muchos discos. Lo lindos, más. Sí. Banda la hostia. Vamos a pasar. Vamos a Rock and Roll Radio, donde pasamos. Hacemos reviews de discos del 2010. En esta oportunidad tenemos dos discos que escuché yo. Exactamente. Vamos con el primero. Y en esta oportunidad te voy a hacer un poco de soporte funcional. Dale. Voy a irte aportando algunas cosas. A ver si la reconoces. Es una banda de metal post-grunge. A ver, déjamela. Ya te la saqué. Ya esa guitarra es inconfundible. No, mira, me voy a arriesgar en todo hasta pasar por papelones. Godsmack, que es esta muy banda. Muy bien. Gran banda de rock. Gran banda de rock. ¿Te gusta? A mí, sabes que nunca me llamó tanto la atención y tampoco este disco me revolucionó la cabeza. Es un disco ok. Yo la defino así. Es una mezcla de Pantera con Alice in Chains tocando metal industrial. Estaba pensando lo mismo, Pantera. Estaba pensando en la justificación para decir de un disco, tal vez un buen disco, una buena banda que no me entra. Yo digo, como si me pusiese a escuchar un disco de Pantera. Es muy parecida. Y ahora decís, nunca es que lo relacioné con Pantera, pero relacioné la cosa de ponerme yo a escuchar un disco de Pantera. Es muy parecida. Entonces ahora decís, sí, es parecido a Pantera. De hecho, a Godsmack es muy difícil incluirlo dentro del grupo de bandas post-grunge, si bien es una de las características banda del post-grunge. Exacto. Pero parte desde que ellos mismos buscaron ese lugar, por el nombre de la banda. Godsmack es uno de los temas más clásicos de Alice in Chains, sí. Y el nombre surge de ahí, y el logo de la banda es en realidad una modificación del logo de Alice in Chains. Entonces, a partir de ahí, Godsmack es una banda de post-grunge, pero para mí es una banda mucho más de new metal, y te diría de new metal industrial, sí, que de post-grunge. Pero tiene un dejo, tiene el dejo ese de las guitarras, como suenan a los Jerry Cantrell, y cómo va llevando el bajo también, un poco. Está muy bien, a mí es una banda que me gusta mucho. Sí, es una linda banda. Va, no, en realidad no, porque repetí lo que dijiste. Repetí lo que dije yo. Decí la verdad, decí lo que te parece a vos. A vos no te gusta. Me llamó. Sonó muy parecido todo, ¿no? Sí, todo igual. Es muy parecido todo, siempre. Todo muy parecido. De hecho, esto que está sonando, yo ya lo escuché, de Godsmack. ¿Entendés lo que te quiero decir? A lo que voy, es el mismo sonido que tienen esos discos anteriores. El disco se llama The Oracle, salió en el 2010, hace unas semanas, en mayo. Y fue primero en el Billboard. Y esta es la primera banda que... Una de las siete bandas en la historia que tiene tres discos que fueron número uno en el Billboard seguido. Sacaron tres discos y consecutivos que estuvieron en el Billboard así como número uno. Sí, en Estados Unidos son muy, pero muy, muy, muy, muy, muy, muy populares. Ellos, Three Doors Down, Puddle of Mud, esas tres bandas. El post-grunge pegó muy fuerte en Estados Unidos. Y es raro porque en el resto del mundo no pegó tanto. Pero el post-grunge, la verdad, es... De hecho, cuando el new metal era muy fuerte en Europa y en Latinoamérica, el post-grunge era mucho más fuerte en Estados Unidos que el new metal. Sacando las excepciones de Korn, Limp Bizkit y Deftones, ponele. Pero en lo que era lo demás, el post-grunge ocupó siempre los primeros puestos de los Billboards. Y Godsmack siempre a la cabeza. Godsmack, Three Doors Down, sí, esas bandas siempre a la cabeza. All Music le pone 3 de 5 estrellas. Bueno, bastante bien. Tiene otros reviews más buenos, más especializados, que lo critican mejor. Pero bueno, como ya vos me sacaste la palabra en la cabeza, es muy parecido todo. Es todo muy parecido. No salen de los instrumentos de ellos, no salen, no se van mucho de lo que hacen siempre. Igualmente tu elección no era mala, digamos, a vos te gusta muchísimo Alice in Chains. Sí, pero uno dice, bueno, Godsmack es en realidad la evolución, si querés, del sonido de Alice in Chains. Siempre se dijo que en el post-grunge hay evolución de las cinco bandas grandes, ¿no? Claro. Tenés a Pile of Mad, que fue la evolución de Nirvana. Three Doors Down, una mezcla de evolución de Pearl Jam, si querés, un poco más poppy. Creed, en realidad, la evolución de Pearl Jam. Sí. Stained, si querés, la evolución más de los Pilots, más también con Pearl Jam un poco. Pero siempre tuviste, como viste, hubo bandas de post-grunge que agarraron una raíz grunge, claro, de las cinco grandes y, bueno, se la llevaron. Así en el caso de Godsmack, siempre uno dice Alice in Chains, pero realmente no sé si va tanto por ahí. Me parece que hay otras bandas que tienen más la esencia de Alice in Chains, como Travis o Days of the New, ¿no? Days of the News. Exacto. Bueno, nada, The Oracle, un disco. Si les gusta lo que están escuchando, después pasaremos un tema. Si les gusta Godsmack, consíganlo porque parece que es un buen disco dentro de su repertorio. Así que, pero bueno, para mí no hay pena, no hay gloria. Está bien, no te gustó. Bueno, yo lo voy a escuchar porque yo lo tenía. No sabía que sacaban disco nuevo, en realidad sabía que estaban por sacar desde el año pasado, no sabía que salía este año, me acabo de enterar con vos, pero para mí es una alegría. Lo voy a tener en el radar y seguramente lo voy a estar escuchando. Lo que sí festejo siempre de esta banda es que Zully Erna, el cantante de la banda, es muy, pero muy, muy, muy, muy, muy parecida la forma de cantar a la de Lane, y eso siempre a la de Lane Staley, estoy hablando del cantante fallecido de Alice in Chains. Que siempre son 500 matices más en la voz. Sí, esta es muy pareja. Es verdad. Sí, sin lugar a dudas. Pero bueno, a mí es una banda que, es una banda que me gusta. No me parece increíble, pero es una banda que a mí me levanta. No es para escuchar todos los discos de corrido porque te aburrís a los dos en un segundo, pero para escuchar un disco cada tanto, tenerlo en el auto, y es una banda que levanta. Sí, yo cuando escuché dije, uy, lindo disco de rock. Y después iba pasando y digo, pará, cambiá algo. No, sí, estoy igual. De hecho, lo que marca esa monotonía en Godsmack es, y acá lo puedes, él lo está sintiendo, es la guitarra. Ese riff de guitarra muy denso, muy distorsionado, se repite constantemente en todos sus temas. Bueno, pero de hecho, es muy difícil encontrar un tema lento de Godsmack. Creo que ni hay. Tiene, pero. Pero sí, pero no llega a ser balada, no, digamos, claro. No es la típica balada grunge que uno espera de un disco de Pearl Jam o de un disco de Alice in Chains. Está bien. Igual a mí, qué sé yo. No, obviamente. Por lo que estoy escuchando. Sí, no se van de lo que hacen. Es un poco tal vez más agresivo, dicen, que el resto de los discos. Totalmente. Dicen que es de lo más agresivo que sacaron últimamente, pero bueno, eso es cuestión de ellos. Será para tener en cuenta, séptimo disco de esta banda, que para mí es una banda que se ganó su lugar. A pesar de que el post-grunge siempre fue bastante criticado por la prensa. En realidad no por la prensa, más que nada por los fans del grunge, ¿no? Pero una banda que desde el 96 que la viene peleando y me parece que está bien. No, muy bien. Banda de Boston. Bueno. Vamos a pasar a la segunda banda. A ver si la conoces. Switchamos un toque a ver qué pasa. Sí. Déjame escuchar. Bueno. Tirame, te anda tirándome referencias. Indie pop, indie rock. Indie rock, indie. Y por ahí la conozco. Si es muy nueva, no tengo. Si bien soy un consumidor masivo de música indie, no tengo todo en mi radar. Pero podemos llegar a. O sea, ¿es primer disco o no? ¿Es disco debut? Creo que tiene un disco. Tiene algo anteriormente. Sí. Es el primer disco que escucho de ellos. ¿El nombre es latino? Sí. ¿En casualidad? Estos son los campesinos. Sí, ¿cómo sabes? ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo reconoces a los? Por el sonido, por un poquito de sonido. Escuché esos discos anteriores. Una buena que se salga. Bueno, esto banda. Es Los Campesinos, Romance is Boring, una banda, no sé si son de galeses, fíjate. Sí, son del norte de Europa. O Escocia. Con seguridad eso, Me suenan a galeses ahora que lo dijiste, vamos a buscar. Este disco nuevo que salió en enero, Romance is Boring, bueno, para mí fue una sorpresa. No le tenía fe y empecé aparte, a escuchar. Aparte, una banda que ya, Los Campesinos, si no cantan en castellano. Si fuese Argentina, es una banda de cumbia 100%. No hay duda alguna. No de folclore, no. Te diría de música tipo la de Luis Aguilé. Me suena. Oiga, nombre sí, los, sí. Aparte, son Los Campesinos con signo de admiración. Sí. Eso sí, es lo, sí, lo mejor de todo. Como había escuchado hace poco de New Pornographer, ese disco. Una banda que va para adelante, para arriba. Totalmente. Contenta, feliz. Sí. Me encantan estas bandas. ¿Viste? Y bueno, ¿cuánto tiempo me bardeaste el indie rock? No, pero en tu vida. Hay indie rock que es así tranquilo, aburrido, más tirado al grunge tranquilo y. Pero hoy estaba manejando y reflexionando. Digo, pará, me encanta esta cosa re feliz. Y después escucho una tema, ¿cómo hago? Bueno, no, pero uno divide. Uno divide. Yo te escucho un disco de Vampire Weekend y al toque te escucho uno de Radiohead y está todo bien. No, obvio. En mi psiquis eso coordina y tiene una lógica. Pero, no, me parece genial. Me gusta que empieces a aceptar que esa música te tiene que gustar, porque en realidad yo sabía que siempre te gustó. Además, pero que vos la rechazaste. En realidad, en realidad me gustan las bandas indie así que son. Que son van para positivas. Adelante con mucho. Con ese dejo wizard en el medio, ¿no? Nada tranquilo, total. No. Ninguna balada, todo. Bueno, te desafío que escuches el disco de Vampire Weekend, el último disco de Vampire Weekend. ¿Vos no me dijiste medio tranquilo contra? Tranquilo. Por ahí, para lo que es lo que fue el disco anterior de Vampire. Pero es un disco muy arriba. Comparado es un disco... con esto así, tan feliz. Así. Pero no es este tipo de indie. A ver, si bien es el mismo estilo musical, otra onda. Sí, sí, totalmente. Bueno, Vampire es todo el tiempo así. ¿Sí? Vampire lo que tiene. Vampire mezcla mucho sonido ochentoso. Vos me habías dicho que escuche esta banda Pánica de Disco. Pánica de Disco. Todas esas bandas sí. Bueno, Vampire, Vampire. Además, adelante, Vampire. Es uno de los discos del año. Por lo que totalmente, se está viniendo. Totalmente. Lo que estuve leyendo y hinchando. Para mí es hoy el que está encabezando con The Eels mi listita. Es raro tener dos bandas tan under. Bueno, Vampire ya es una banda mundial, ¿no? Pero que es una banda que arrancó hace dos años. Vampire, sigue siendo under, pero ya participan en bandas de sonido de películas. Ya dejaron de ser under. En esta banda también hay un dúo entre un chico y una chica que cantan. Eso también me está agradando. Son mucho. De Cardiff, Gales, estos muchachos. Hay un dúo. Y también es muy rica musicalmente, es muy rica instrumentalmente. Unos matices, muy trabajado y. El indie rock, como muchos géneros del rock. Experimenta. ¿No? Tiene aparte muchos matices dentro, digamos, muchos subgéneros dentro de este gran género. Y esto es más tirando un power pop, ¿no? Claro. A sus primeros discos de Wizard, los primeros power discos de Wizard. Pop rock esa onda. Me encanta. El power pop te gusta. Es un gran estilo. Bueno, Vampire tiene mucho de eso. Tiro feliz. Tira más a un rock más garayero, más por ahí cercano al Britpop en algunos momentos, pero sigue siendo un rock para arriba. Voy a conseguir Contra entonces para escuchar. Es un disco que te choquea, porque decís, wow, ¿esto qué es? Pará, es muy loco. Parece que por momentos te decís, es música infantil. Ah. Y después cuando le empezás a encontrar el sentido, se arma una lógica, las letras son geniales y... De hecho, es una banda que en Nueva York está revolucionando, ¿no? Digamos, a los argentinos nos pasa mucho siempre eso. Hay bandas que puteamos mucho tiempo cuando aparecen y de repente, después de 5 años, que decimos, opa, esto no estaba tan mal. ¿Sabés lo que me hizo acordar de esta banda? ¿Qué sé yo? Me vas a matar, ¿no? Pero al otro yo. Sí, es muy parecida. Inicialmente, al principio, el otro yo era... Y ahora los últimos discos son bastante así, muy para arriba. Es que totalmente. De hecho... yo no quiero hablar boludeces, pero estoy casi seguro que el otro yo es una banda que es una de las pocas bandas argentinas que sale de gira mucho. Y no quiero hablar boludeces, pero me parece que el otro yo ha tocado con los campesinos en Europa. Estaría bueno buscarlo un poco. Sí, acá banda Cindy no viene. Estaría bueno, ¿no? Que vengan. Igual tocan por allá. Bueno, de Vampire se habló muchas veces. Bueno, como indie, como. Bueno, Block Party. Bueno, Block Party, Arctic Monkeys. Arctic Monkeys ya es un furor mundial, pero en su momento cuando llegó no lo era tanto. Kaiser Chiefs, se me ocurren algunas que han tocado acá. Pero vienen las más populares, no vienen las más chicas. Exacto. Un campesino es difícil que lo tenga, salvo en el marco de un festival. Me lo pasó una compañera del trabajo. Mirá vos. Sí, escucha, estudia. Escucha música indie. Bueno, es una. Es una rareza. Uy, es del 2010 este disco. Adentro. Escuchar. Totalmente, es una linda banda. Bueno, me gusta. No, me puso feliz. Es un muy buen disco. Son 7 integrantes. 7 integrantes. Y por eso tanta riqueza musical. Lo bueno que es el gran. Están utilizando la gran propuesta marketinera de los Ramones y todos tienen su nombre y el apellido es Campesinos. Muy bueno. Tenés muy a Ellen Campesinos, a Gareth Campesinos, Harold Campesinos, Nilga Campesinos, Ollie Campesinos, Tom Campesinos y Alex Campesinos. Esos forman. Son los integrantes de los Campesinos, justamente esta banda galesa. Mira, me has escuchado. De Martin Tarr. Genial. La voz de la mina es muy buena, ¿eh? Es feliz, es feliz. Va muy arriba. Está muy bien. Escuchás esto y sos feliz. Bueno, me alegra que, encuentres otras bandas que se vayan un poco de los géneros que vos escuchás siempre. De hecho, es también un poco mi búsqueda por momentos. Nunca escuchaste el disco de Anathema. Nunca escuché el disco de Anathema, ni el de Cogit and Cambria, que son dos discos que tengo que escuchar. Bien, que los voy a escuchar antes de fin de año, antes de que hagamos la votación del disco del año, con seguridad. Pero bueno. Bueno. Bien, algo de rock alternativo en el Rock and Roll Radio de hoy. Exacto. Bien. Y bueno, terminamos Rock and Roll Radio y vamos a pasar los temas. Dale. Primero vamos a pasar Love, Hate, Sex and Pain del disco de Godsmack, The Oracle. Y luego Plan A de los campesinos del disco Romance is Boring. Ya volvemos a Tierra Zombie. I'd be there for you. temas de estos discos de Godsmack y de Los Campesinos. Exactamente, los discos que Martín estuvo haciendo un review en el bloque anterior en Rock and Roll Radio. Esa sección, que para mí es la sección estrella de este programa, donde... Exacto, sí, porque hacemos lo nuevo, la música. Revisitas cosas. A discos de este año. Obviamente igual también siempre pasamos cosas bastante contemporáneas, ¿no? Pero igual sí. Pasamos también temas viejos. Sí, tratamos siempre de innovar y no traer lo que uno escucha habitualmente en cualquier lado. Tratamos de tratar de traer una mezcla de bandas clásicas con también hits de bandas un poco más desconocidas o que bandas que tuvieron poca rotación en radio y uno siempre rescata algo. Esas bandas mal llamadas One Hit Wonder, sí, donde tuvieron un éxito y ¡puf! Desaparecieron. ¿Sabes que hoy iba a la mañana hacia la facultad escuchando la radio? Y estaban pasando, en realidad puse una radio que pasaba música todo el tiempo y... ¿Cuál? No me acuerdo, realmente, esta era la que estaba puesta. Salí tan apurado hacia la... Pero bueno, justo estaban pasando rock y qué sé yo. Y pasaron un tema de Sugar Ray. Qué banda que me gusta. Y estaba pensando, qué banda... También, no te andas feliz. Total, y qué banda que me gustaría ver acá en Argentina. Ahora que se reunieron el año pasado, sacaron un disco que ya... No, disco medio pedazo. El año pasado, a mí me gustó bastante. Muy divertido. Lo analicé yo ese disco, me parece. Y a mí me estuvo bastante bien. No eran los dos primeros, ni hablar, pero... Digo, se volvieron a reunir... Qué bueno, ¿no? Qué bueno estaría en el verano ver a Sugar Ray acá. Está todo. En Mar del Plata. Sí, todo. Qué buen escenario, boludo. Con... ¿O no? Ropa, camisa, hawaiana. Totalmente, totalmente. Es esas bandas con esa onda Sublime, ¿no? Sugar Ray, sí. Snot, todas esas bandas bien californianas de la playa, de la costa. Algunas, bueno, Wizard, ni hablar. Digo, algunas bandas también del punk. Green Day no, pues ya Green Day pintó para otro lado, Offspring lo mismo, pero... Ahí, bueno, pero Offspring también la vería en la playa, ¿no? Estaría bueno un show de Offspring en la playa. Pero bueno, esas son otro palo, digo. Más las que son más escamas, que tienen mucho de rey, qué sé yo. Está bueno. Bien. Bien, vamos a nuestra sesión de cine. Eso mismo. Vamos a hablar... Te cuento yo una película que vi en realidad sábado pasado luego del programa. Escúchilo. Me junté con el señor Daniel, nuestro amigo que vino a casa. Y Daniel Alberto Haupt, sí, un amigo. Daniel Marcelito. Y vimos The Wolfman. The Wolfman. La película con Benicio El Hombre del Toro. Muy malas referencias a esa película tengo. Es mala. ¿Es mala realmente? Es con Anthony Hopkins y Benicio del Toro, ¿puede haber una película mala? Sí. Es aburrida, es típica, aburrida, no nada, no te llama nada, te duerme. ¿No te causó lo mismo que la versión de Drácula de Bram Stoker llevada al cine por Francis Ford Coppola? No. Estás hablando bien pedo. De cosas no, pero bueno, uno digo, se hizo una película de Drácula que fue genial, para mí es una de las obras maestras del cine. Se sacan una del Hombre Lobo, decís, tiene que, y encima de Wolfman, ambientada en esa época, decís, con Benicio del Toro, Anthony Hopkins. Tiene que ser buena, no puede ser mala. Es mala. Sí, porque veo acá las referencias y son pésimas. Realmente... Aburrida. Aburrida. No es ni de terror, ni un drama, no es nada. Me dormía, no estuvo bien hecha, para nada. Ok. Para nada. ¿Vos viste alguna peli? Bueno, pero sabes que me resulta bastante extraño de cierta manera. El director Joe Johnston es el director de The Wolfman, es el director de Jumanji, una película que a mí me encantó de chico cuando la vi. Sí. El director de Jurassic Park 3. Me parece que sacando a Jurassic Park 1 de la trilogía, la segunda mejor, digamos. La 2 me gustó menos que la 3. La 3 me pareció muy buena, me gustó. Sí, estaba buena. Pero tuvo una película en el medio que no me gustó: Hidalgo. Película con. Ah, parece que la de los caballos. La del caballo. Me gustó mi. Me gustó Hidalgo. Sí. Con este muchacho. Era como una carrera de caballos. Con Viggo Mortensen. Sí. No. Hidalgo no era la de carrera de caballos. La de carrera de caballos es la de Jeff Bridges, que contrata un jockey, decís vos. Con Spider-Man. ¿De qué? ¿Cómo es Hidalgo? Tobey Maguire. Hidalgo es una película de caballos también, exactamente, pero de aventura y acción en el desierto con árabes y él es tipo un héroe. Acá se llamó. Gustado. Salió después El Señor de los Anillos y acá muy originalmente era Viggo Mortensen el protagonista y le pusieron El Señor de los Caballos. Un aplauso para el que puso ese nombre, lo pido por favor. Pero bueno, la película se llama Hidalgo realmente. Exacto. Para mí fue un embole. No me acuerdo, no sé si la vi, me gustó. No estoy seguro. Bueno, bien. Está bien. Está bien. A mí no, pero bueno. Bueno, suma más a mi razón. Digo, John Johnston es un director bastante. Con películas bastante discretas siempre. Uh-huh. Y sí, hacer este bodrio ya por de todo lado me dijeron que es mala. ¿Pero quién? ¿Y por qué quiero decir esto? No. Gente con la que hablé, con la que la vio, compañeros de trabajo, compañeros de facultad, amigos. Mirala, ¿no la habías visto? Sí, la voy a ver. Pero digo, es una cagada que arranque así el tema, porque ya está confirmado Joe Johnston como director de Capitán América. The First Avenger, que se va a realizar el año que viene, ya está en filmación y... ¿Quién sabe? Tal vez tiene un buen equipo. Para mí el director es vital. Para mí el director es vital. Te lo tengo que decir, es así. Yo no recuerdo directores que me gusten películas malas. No, sí, todos tienen películas malas. Vos decís que en su haber escondido uno no lo quiere ver a veces. No, entonces, sí, como que decís, ah, esa película era de tal, puede ser. Pero bueno, no, la película en esencia es... Sí, está mal hecha. No te gustó. No sale de lo que de lo común que podría haber esperado una película del hombre lobo mala. Ok. Así que. Ok. Bueno. Yo estuve repasando un poco de cine, estuve viendo un poco de cine. He visto una película que vos ya viste, que fue la película Argentina Revolución del Año, Carancho. ¿Y? No me gustó. No es ni que no me gustó. No, la vi y todo, qué sé yo. No, ¿sabes qué? Me pareció más de lo mismo, más de lo mismo en el sentido. Nuevamente arrancamos con el cine gris argentino, este cine que Campanella había logrado erradicar. Que varios directores que vinieron de la mano, como Taratuto, como Cifrón, habían logrado erradicar un poco del cine argentino. El cine argentino, clásicamente, desde la década del 50, viene en esa característica de cine gris. Uno siempre sabe que se va a deprimir con una película argentina. Sí, y estos directores, estos directores lo habían logrado erradicar un poco. Habían tomado dramas como El Hijo de la Novia, que es un dramón, pero desde otra perspectiva, más contándola a lo europea, ¿no? A una película italiana. Sí, pero a mí me pasa lo mismo siempre con Trapero. Desde Mundo Grúa, Carancho, obviamente. Entonces son películas que están como que se va una vuelta de tuerca de rosca. O sea, me parece que no se pasa una vuelta de rosca. No hacía falta, qué sé yo, no es que no hacía falta. Tampoco me produjo eso que yo dije, voy a estar con el estómago revuelto toda la película, me va a poner mal. Una historia más, salvo el personaje de Darín, pero uno, cuando ve una película de Darín, ya está altura, ya sabes que actúa bien. Entonces no te, digamos, te comprendás en el personaje porque Darín consigue eso. Pero no te fijas tanto en Darín, pues ya lo tomás, como que Darín no va a actuar mal. Entonces te empezás a comprender, tratás de comprenderte con los otros personajes. Me parece que la mujer de él, que en todos lados escuché, qué buena actriz, todo como chupándole las medias, sí, a Trapero, no, me pareció pésima. No me logró atrapar en toda la película. No me encantó como Martina Guzmán. Siempre la misma expresión. No le creí nada. No me vendió nada en toda la película. A mí un actor me tiene que vender. Me tiene que vender emociones. Que será, no sé, por ahí es. No es el. Más allá del tipo de cine, digo, no es el tipo de actuación. Cómo dirigió, no sé, evidentemente Trapero a mí no me logra llegar. Pero bueno. Entiendo que a mucha gente le haya gustado. Hablé con un par de personas que le pareció lo mismo que a mí. Que me habían dicho, está bastante bien, mirala. La vi, le comenté, y cuando le iba comentando, ellos me siguen opinando igual que yo. Es una película, no te termina de cerrar en todo momento, qué sé yo, a mí no me cerró. Cierra la película, o sea, cierra en la historia de la película. Me parece que el cierre es demasiado trivial. Pero no lo hagas así. No te lo esperás, pero... No te lo esperás, pero decís, qué obvio. Es como obvio. Qué obvio que termina así. No, me parece que no fue un final inteligente, yo lo hubiese terminado de otra manera, qué sé yo, no sé. No sé. Bueno, pero está bien. Está bien. Tampoco, digo, no es una pérdida de tiempo, eso quiero aclararlo. Uh-huh. Hay que verla, porque realmente para poder criticarle y decir me gustó o no me gustó, merece ser vista. Hay películas que directamente no merecen ser vistas. Esta no es el caso. Pero yo bueno. Después seguí viendo Battlestar Galactica. Seguís vos con Battlestar y yo con Stargate SG-1. ¿Sabes que unos capítulos que me tuve que agarrar de la pared y gritaba? Decía, no puede pasar esto. No puede ser tan grosso. Es increíble. Está muy bien esa serie, ¿no? Es increíble. Bueno, la voy a empezar a ver cuando termine. Es increíble. Cuando termine de ver Stargate. Va a estar dos años. Sí, son 10 temporadas. Pero no te digo, me las morro. ¿Por cuál vas? Estoy terminando la primera. Ya tengo la segunda en mi poder. Que supongo que esta semana ya la voy a arrancar. Yo sé que las... Cuatro primeras temporadas de Stargate SG-1 son capítulos autoconclusivos todos, bien como las eran las series de los 90, donde todavía, salvo los X-Files, de cierta manera, no tenían un hilo conductor. Claro. Si bien tienen un hilo conductor que es muy finito, no como las series de ahora, que te perdés un capítulo y te perdés la historia. No, Battlestar también. En esa época todo, vos podés ver el tercero después del cuarto y entendés. ¿Entendés? Me parece que está bien, ¿no? Aparte, lo que tiene de genial, más allá de Richard Dean Anderson, que rompe, se come la serie, MacGyver, es protagonista... hace el papel de Russell Crowe, digamos el de Russell Crowe de la película. Lo que tiene bueno la serie es que continúa exactamente un año después que terminó la película. O sea, la película terminó así, bueno, desde ese momento donde dejamos la película, la Stargate, la puerta, bueno, la Stargate. La puerta secreta, la puerta, algo no, la así. Puerta, oculta. Que alguna boludez así. Bueno, que en realidad se llamó Stargate, nada más. Cuando fue multitudinaria la gente que la fue a ver a al cine. Sí, una de las mejores películas de Roland Emmerich. A mí no me gustó. A mí me encantó. No. Bueno, y la película. Por eso tampoco nunca me metí a ver la serie, porque nunca me había convencido la película. Bueno, pero la serie arma un universo, que eso está muy sí, bien. Sí, la serie es una cosa. Arma un universo. Y eso está muy bien, y si te gustó la película, te engancha la serie. Obviamente no pidas los efectos especiales de la película, pensé no. que era es una serie que comenzó siendo de muy bajo presupuesto, más en los 90 y de muy bajo presupuesto, que bueno, fue creciendo y hoy tienen en cartel, tuvo dos spin-offs, uno de ellos fue Atlantis y el otro es Stargate Universe, que tuvo su primera temporada este año, que es así, es superproducción y esa creció y es una serie grosa, digamos, con mucha plata por detrás. ¿Sabes que Battlestar Galactica hay un spin-off corriendo ahora? Se llama Caprica. Caprica. Que es en realidad más un drama. Mira qué loco. Sin. No es una space opera. Como... Ya te ceba, ¿no? Sí. Ya estás sí. como metido en el. Y mundillo. Ahora van a sacar otra space opera de otro spin-off. Así. Mirá vos. Y bueno, oscura. Cuando una franquicia crece. Las cosas que hacen en esa serie, las cosas que hacen. No se puede creer. Es muy oscuro, es increíble. Voy a decir, no. Traspasan límites que no te. Que se zarpan. Desanima, digamos. Se zarpan. Y muchos lo criticaban. En realidad tenía todo el rating, pero la cadena le decía, no, che, tiene que bajar. Un poco. No sean tan hijos de su madre. Claro. Pero no, seguían así. Y dicen hasta que termina mal todo, ¿eh? No te quiero adelantar el final, pero dicen eso. Imagino. Dicen que tuvo... ¿Es? Que fue shockear a la gente todo el tiempo. Esa fue la clave de la serie. El tema para contar es que quedan 50.000 personas en la humanidad, más o menos, porque hubo todo un ataque de extraterrestres. Y queda esa gente que va y siguen atacándolos y cada vez son menos. Y... Wow. Bueno. Es la extinción de la raza y hay política, es excelente. Continúa la historia de la serie original clásica. No, es como una reversión. 70, es una reimaginación, le dicen. Pensar que el protagonista de esa serie. Sí. De la original, era ni más ni menos que Faz de Brigada A. Que ahora está muy de moda Brigada A por la película esta, que dicen que está bastante bien. Está divertida. A pesar de todas las contras que una remake de una serie tan clásica, y una serie, una comedia, medio difícil. Pero me gustan los actores. Están bastante bien. Sí, a vos te gusta el Distrito 9, no me jodas que te gustan los demás. Bueno, Liam Neeson también. Está, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre muy raro, el sudafricano de Distrito 9, de District 9. La película tan buena del año pasado, ese documental. No sabía que estaba ese tipo. Él hace de Murdoch. Qué bueno. Liam Neeson hace de Aníbal. Claro. Y el canchero. Bradley Cooper, un capo total de Faz. Me parece que... Bradley Cooper es el típico actor que todos los hombres putearían porque tiene mucha facha y mucha onda. Pero tiene tanta onda y le pone tantas ganas cuando actúa que lo elevas. Que no lo digas. Pero es una película muy buena de Bradley Cooper que vimos juntos. The Night Meat Train. El tren nocturno de la carne. Ahí está el chabón ese, claro, era el protagonista. Era el protagonista. Esa carnicería en los subtes de Nueva York. Película. Muy buena también. Estaba linda. Bueno. Así que bueno, algo más viste yo. Seguramente vi algo más y en estos momentos me estoy olvidando. Pero bueno, de un momento a otro me acordaré. Igual ya nos tenemos que ir. Sí, vamos con música, algo de música. Volvemos y nos vamos. Dale. Drop out with me. Baby, you need a break, so let's just run away. Well, I'm tired of Code and Pearl, and I'm tired of VBA. Maggie, throw your law books away. Turn on, tune in, drop out, give up with me. Now picture this, shopping in town for a homemade agrarian fortress. You're texting Corey and granite or tile, kitchenette in the gun nest. Where we'll find the little meadow high up in the Cascades. Baby, we won't ever come down. Turn on, tune in. Drop out, give up with me. Mm-hmm. out with me. The whole thing's coming down, so let's just get out of the way. Well, I'm not paranoid, there is no conspiracy, but I swear Big Brother's watching me. Turn on, tune in, drop out, give up with me. So you're serving up the seats to the local survivalist militia. In camouflage you'll fight, but the locals still call you Morticia. Well, we'll find the little meadow high up in the Cascades. Maybe we won't ever come down. Turn on, tune in, drop out, give up with me. We'll be right back. Bueno, Tron, querido, ¿qué bandas pasaron? Primero pasó Cracker con Turn On, Turn In, Drop Out. Me gustó banda, Cracker, ¿eh? Sí, una muy linda banda. Linda, linda. Linda banda indie, ¿viste? Yo ahí escucho sí. mucho indie. Ahora estás cool. Da. Ahora estás cool, y... estás cangurito con cierre. Y luego pasó Collective Soul con Fuzzy, de su último disco, Collective Soul, del año pasado, que habíamos escuchado, un muy lindo disco. Banda que tanto vos como yo estamos enamorados sí, completamente. Sí, sí, sí. Somos y daría total, todo por estamos a tocar acá. A sus pies completamente. Banda... genial. Así que... ahora que sos indie, las chicas te miran más... ¿qué onda? Viste, me tengo que dejar el pelo más largo, sí, más despegado. Totalmente. Viste, así bueno, así es la vida del indie. Así es la vida del indie, no me puedo afectar, no parás de cantar. Así que bueno, esto es... ¿cómo se llama este programa? Tierra Zombie, ¿no, Nicolás? Estaba por decir... El ejército de las tinieblas. Pero bueno, Tierra Zombie le dimos ese nombre en su momento. Estamos todos los sábados de 15 a 17 en FM Radio Libre 99.3. Muy bien, el sábado que viene nos vamos a volver a encontrar. Exacto. ¿A qué hora? A las 15. ¿Hasta qué hora? No sé porque empieza el torneo. ¿Empieza el torneo de fútbol? De no. Fútbol, no, no, de no, no. Metropolitana. Ah, sí. Muy bien. Atlanta muy bien. Brown, creo que estamos con Atlanta Brown. Bueno, entonces vamos a empezar más temprano, vamos a empezar después, vamos a no importa. Veremos, o sea, se enterarán por Facebook, por el blog. Por el blog. Y por demás. Bueno. Esto fue Tierra Zombie. Exactamente. Un día, nos vamos con esta promesa. Vamos a contar cuáles son los parecidos entre los zombies y vos y yo. ¿Te parece? Okay. Pero los vamos a un programa más adelante. Dale. Bien. Revolucionemos el cierre con The Bill Revolution. Tierra Zombie revoluciona una vez más. Adiós. Sí.